Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, como todos los miércoles de 9 a 10 estoy aquí con todos vosotros en las ondas, somos siempre muy contentos y un fuerte abrazo a nuestros oyentes mexicanos de la radio universitaria Anáhuac Mayap en la ciudad de Mérida, Yucatán. Bueno, hoy vamos a hacer un especial porque vamos a poner música que la verdad es que está en español, pero no está hecha por españoles, sino en este caso por un LP que se llama Jóvenes Punks de América Latina, de Martians Records, del año 2001. Yo os puse alguna canción de este LP y hoy vamos a pegarle un repaso general porque la verdad que merece la pena, porque hay mucha calidad de aquellos grupos de los años 60 en América que se atrevieron a hacer cosas que en aquel momento, bueno, no muchos no se atrevieron hacer, como por ejemplo los Saicos, ¿no? Que ya pues pusimos y hablamos de esta histórica banda aquí en Bacanal Musical. Vamos a empezar con los Yetis, esta banda colombiana de Medellín que van del año 1965 al año 1969. Bueno, la verdad que fueron también estas bandas que fueron auténticamente la bomba, como se suele decirse, y os tengo que decir que la formación inicial era un trío vocal formado por los hermanos Juancho e Iván Darío López y Juan Nicolás Estela. Bueno, en su primer LP fueron apoyados por el grupo Los Ampex, porque no tenía quien tocase con ellos. Una banda muy influenciada por el nadaísmo, una corriente filosófica existencialista liderada por González Arango, y en un festival de música se llegaron a conocer y a partir de ahí, pues bueno, pues interpretaron este movimiento existencialista, nadaísmo. Quedaos con este nombre. Y bueno, vamos a escuchar la canción No me digas adiós de LP Los Yetis volumen 2 de Discos Fuertes. A ver qué os parece, ¿eh? A ver, ya empezamos. Yetis, no me digas adiós. Bueno, vamos a irnos a México con un grupo que se llama Los OVNIs, que ya os puse algo de ellos aquí en Bacanal, esta banda mexicana, como os decía anteriormente, que en principio fueron los Teddy Bears, que por el cual pasó un montón de gente. Su LP más considerado y más buscado por los coleccionistas es Hippies, del año 1968. Sin embargo, vamos a escuchar una canción que se llama OVNIs, de su LP Los OVNIs, del año 1966, de Echo. Voy a tardar un poquitín porque hoy estoy con CD, ya sabéis que con el CD siempre soy muy torpe. Tengo una ganas de volver al vinilo. que fue, algo sucedió, algo raro fue. Qué susto me dio, qué susto me dio, qué susto me dio, algo volador en el cielo vi, luego se perdió. Se abrió, alguien descendió y un sonido raro fue el que se escuchó. Oh. Oh, mire. Somos locutores de Ovnilandia. Y hemos venido por ustedes para presentarlos ahorita mismo en nuestro programa Agogo. ¡Pero no podemos! Ah, se niegan. Han de saber que si no aceptan venir con nosotros, no volveremos a transmitir más música de la nueva ola. Oiga, pero de veras no podemos. ¡Estamos grabando! ¡Oiga, de verdad! ¡No nos es posible! ¡Oiga, no puedo! ¡Ahorita en este momento no! ¡Por favor! ¡Se los pido! ¡No, no puedo más! ¡Se los digo yo! ¡Algo me asustó! ¡Algo me asustó! ¡Y no sé qué fue! ¡Algo sucedió! ¡Algo raro fue! En el cielo vi, luego se perdió. OVNI estuvieron a punto de acabar con la música, pero esta vez no fue el caso. Y bueno, como comprenderéis, esto fue una versión que hicieron este grupo mexicano que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Tenéis que acertarme qué versión estaban haciendo en este caso los OVNIs. Ya sabéis que te mandarme la respuesta a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single o un LP, según esté la cosa. Bueno, aquí por cierto, en el programa anterior dije que no, pues ya pude mandar a un chaval de aquí del llano, ya le mandé el single. Bueno, por cierto, Alberto, saludos desde aquí y bueno, me gusta ver que hay gente fiel aquí a Bacanal Musical. Bueno, ahora vamos a irnos con los York, que este grupo se llama los York porque eran unos grandes admiradores de la música que se hacía en Nueva York en aquel momento. Van del año 1966 a 1971. Más tarde se llegan a reunir. Bueno, los York eran Pablo Luna, Jesús Vilchez, Hugo Rivera, Walter Paz y Pancho Aguilar. Banda que llegaron a tener un programa propio en la televisión y en la radio, lo cual les hizo ser muy conocidos en aquella época. Bueno, os voy a poner una canción que se llama El Loco, canción de su LP en Los York 1969 de la discográfica Mag. ¡Vamos para allá! Bailo gogo, porque soy loco, loco de remate, y siempre deberé bailar, bailar gogo. Me gusta bailar, me gusta cantar, me gusta llorar. Me muerdo los ojos y toda la gente. ¡Loco! Antes no os lo dije, pero los Yorks eran una banda peruana, que es importante decir de qué países, que ya estáis viendo que estamos recorriendo toda la geografía de América. Y vamos a volvernos con los Yetis, una canción que se llama Amor Sideral, que aparece este tema en el EP Los Yetis volumen 2 del año 1967 por Discos Fuentes. Más tarde, en el 2009, Master Discos saca un LP que se llama Nadaísmo a Gogó de los Yetis, bueno, que es muy recomendable, que se lo llegue a tener las manos y no lo compré, bueno, en el futuro espero comprarlo, pero bueno, no puedo comprarlo todo porque entonces estaría arruinado. En este caso, este disco me lo dejó mi amigo Nani de La Corrada, y dijo, escucha esto de los delincuentes, jóvenes punks de América Latina, y dije yo, uff, buenísimo, esto voy a hacer un programa en Bacanal Musical. Bueno, os voy a poner ya mismo esta canción, Amor Sideral de los Yetis. Canto a la luna para que tú me ames, y si tú me amas, seremos una luna llena de cráter de amor. Todo un planeta seré, y hasta el cielo por ti iré. Y si tú me amas, seremos una luna llena de cráter de amor. Los astros nos reirán y nos alumbrarán, y todas las estrellas. Oye, cuando le canto, si le canto a la luna, para que tú me ames, y si tú me amas, seremos una luna llena de cráter de amor. Los astros nos reirán y nos alumbrarán, y todas las estrellas, y todas las estrellas, y todas las estrellas, y todas las estrellas. De los mexicanos, los Yetis, vamos a irnos con los colombianos, los Ampex. Esto es una banda de Bogotá, quedaron muy poquito, van del año 1965 al año 1967. Fueron muy populares en esos años, y está formado por Óscar Lasprilla, Yamel Uribe, Óscar Ceballos y Jaime Rodríguez. Bueno, voy a poner una canción que se llama ¿Dónde está Nena? Bueno, ya veréis que este grupo, la verdad, que está muy bien, ¿eh? Yeah. vamos al norte de México con el grupo Los Yaquis, el grupo de Tijuana, que fue los primeros melenudos, que les trajo algún que otro problema, aquellos pelos que llevaban, que revolucionó la escena musical de México DF. Vamos a escuchar una canción que se llama La Estatua de Marfil. Este tema aparece en la cara B del EP El Submarino Amarillo del año 1966 por Capitol Records. Vamos a escucharlo ya mismo. Cuando yo diga así, bebé, te quedas donde estés. Vamos, bebé. ¿Estás lista? Realmente genial esta canción de los Yaqui. Bueno, que también se llamaban los Yaqui Voladores. Bueno, vamos a ir con los The Speakers, que era un grupo colombiano que van del año 64 al año 1900. Donde llegaron a sacar 7 álbumes. Nacen de la fusión de dos grupos, los Dinámicos y los Electrónicos. Grupo muy popular. Bueno, mayormente todo lo que estamos escuchando son grupos que tuvieron muchísimo éxito en sus países de origen. Ese grupo estaba formado por Rodríguez García, guitarra, Humberto Monroy, bajo, Fernando Latorre, batería, Oswaldo Hernández, guitarra, y Luz Eñas también, guitarra. Voy a poner una canción que, bueno, también, yo creo que es que hoy estamos haciendo un bacanal muy bueno. Speakers, Glendora. Oh, Bueno, ahora amigos, vamos a irnos a Chile con el grupo Los Beta 4, este grupo de garaje que está formado por Hernando González voz, Johnny Paniagua guitarra, Billy Benítez bajo y María Benítez batería. En el año 75 entra Tito Mandiola en el bajo. Bueno, van del año 66 al 71 y llegan a grabar 3 álbumes. Voy a poner una canción que se llama Lo que será. A ver qué os parece. Yo espero que os vaya gustando este bacanal, porque como ya veis que como allá en Hispanoamérica pues hacía una música muy parecida aquí, pero con, yo creo que había más garaje que en España. Vamos a ponerlo ahora mismo. Beta 4, lo que será. Bueno, vamos a irnos con los míticos, Psychos y su Rolling Star. Bueno, que hay que decir que lo curioso de este grupo es que sacaron toda su discografía, la sacaron en singles, no llegaron a sacar ningún LP desde el año 1965 al año 1966. Bueno, como ya sabéis los que seguís el programa, que ya hablamos de este grupo, más tarde se hizo un recopilatorio que fue un éxito total y fue, bueno, se llegó a plantear que este grupo, que era realmente casi que los que habían inventado el punk, lo podéis ver en YouTube, un reportaje que hay de una cadena británica hablando sobre este grupo y las entrevistas que hacen a los miembros de este grupo. Bueno, pongo ya mismo los Psychos Lone Star. Ah, you now I can. You know I can. Ahora vamos a irnos a Uruguay con los Bulldogs, que solo sacaron dos singles, el año 1967 al año 1967. Y en este caso vamos a escuchar la canción I Gone Wild in a Cave. Bueno, que hay que decir que es el primer single que sacan por RCA. Más tarde se unirían a Cano, que es a Cano y los Bulldogs, que realmente le dio muchísima fama, con una pequeña sorpresa que después os voy a poner un tema de Cano y los Bulldogs para que veáis lo que son las cosas. Bueno, voy a poner esta canción ahora mismo de este grupo uruguayo. La verdad que estamos poniendo de toda América, La evolución de la música rock en América, pues bueno, es clavada a la España, ¿no? Tanto hay, en un principio, pues se hacían versiones de los éxitos que llegaban Estados Unidos o el Reino Unido, en este caso, pues lógicamente Estados Unidos está más cerca de México, por ejemplo, tiene una gran influencia, y más tarde iban haciendo ya canciones propias en español y en inglés, como podéis ver, ¿no? O sea, combinaban las cosas en inglés y en español, muy parecido como aquí en nuestra patria. Bueno, vamos a seguir con los Saints, un grupo de Perú que va del año 1963 al año 1968, y en el 2005 se vuelven a unir con parte de la formación original hasta la actualidad. En principio estaba formado por Gerardo Manuel voz, Pico Eguido Aguirre bajo, Juan Carlos Barrera guitarra, Carlos Manuel Barrera batería, y llegan a sacar 4 LPs entre el 66 y el año 1968. Vamos a escuchar una canción que ya veréis. Hago. ¡Ah! Todo el mundo a bailar con los Chains a Go-Go. We'll be right back. Saints a Go-Go, de los Saints. Bueno, esta canción es que es más, mayormente es instrumental, también algo muy de aquella época. Y voy a poner una canción que ya os puse, Los Hipsters Delincuentes, que me parece una obra maestra de aquella época, teniendo en cuenta que Los Hipsters era un grupo mexicano que mayormente hacía versiones de los éxitos extranjeros. Voy a poner ya mismo porque más fue la canción por la cual yo descubrí este LP cuando estaba yo ahí en el bar, en la corrada, lo puso Nani y dije yo, ¡ey! Pásame este CD que con esto voy a hacer buen material. Huyendo, corriendo, de la justicia siempre estás. Huyendo, corriendo, pero pronto te agarrarán. Y tras la celda estarás y muchos años durarás. Pues mil delitos cometiste y los pagarás. Delincuente, delincuente, regenera ya tu vida o muy pronto acabarás. Delincuente, delincuente, es mejor que te hagas bueno y que dejes de huir. Publican tu foto y los detalles dan. La radio anuncia que muy pronto te agarrarán. Te piden vivo o muerto, sí, y recompensas dan por ti. Pues mil delitos cometiste y los pagarás. Delincuente, delincuente, regenera ya tu vida o muy pronto acabarás. Delincuente, delincuente, es mejor que te hagas bueno y que dejes de huir. Patrullas, agentes, están ya muy cerca de ti y en tu guarida muy pronto te sorprenderán. Si te resistes morirás o mal herido quedarás, pues mil delitos cometiste y los pagarás. Delincuente, delincuente, regenera ya tu vida o muy pronto acabarás. Delincuente, delincuente, es mejor que te hagas bueno y te dejes de huir. La verdad que realmente genial esta canción del encuentro de los Hipsters. Genial, genial. No entiendo cómo nadie nunca hizo aquí una versión de esta canción, porque es fantástica. Bueno, una cosa es lo que pasó con esta canción que os voy a poner ahora, sobre un vidrio mojado, que yo toda la vida pensé que era de Los Secretos. Bueno, entonces cuando estaba haciendo el programa y buscando documentación en el red sobre los Bulldogs, este grupo uruguayo, veo que caen los Bulldogs sobre un vidrio mojado. Dije yo, no puede ser, no puede ser que sea la misma canción. Pues la voy a poner ahora y ya veréis cómo está completamente clavada a la versión, bueno, la versión que hicieron Los Secretos sobre ellos y que fue un éxito arrollador allá en el Cono Sur, o sea, Uruguay, Argentina, en Paraguay. Esta canción sonó muchísimo allá en los años 60. Bueno, exactamente es del año 1969 y se sacó por RCA. Os la pongo y vosotros ya opináis con respecto a la versión de Los Secretos. Pájaros en la yo creo que quedó bastante claro que, vamos, que los secretos la clavaron en esta versión. No engañaron a nadie porque pagaron sus derechos. O sea, no es ningún plagio, ni mucho menos, ¿eh? Porque esa canción ha sido versionada por mucha gente. Pero claro, en su momento, cuando apareció esta canción de los secretos, que fue su segundo éxito, y como primero fue Déjame, fue este, pero todos pensábamos que, bueno, que esta canción era suya. Pues no, hoy con 51 años he descubierto que no, que era de Cano y los Bulldogs, un grupo uruguayo que fue la bomba en aquellos 60 también locos en América. Ahora vamos a ir con un grupo que se llama The Beat Boys, que era un grupo argentino-brasileño que en un principio se llamaban Los Guantes Negros, y cuando ya se trasladan a Brasil cambian por este nombre. Empezaron exactamente eso, su carrera en México, y llegan a salvar solo un LP por RCA en el año 1968. Bueno, voy a poner ya la canción de los Beat Boys. 1, 2, 3, 4. When I told your mother in the morning, she's walking up a crossroad road. Is gone. Let me hear you sing, wake me, yeah. Shake me, don't let your sister go. Gotta make it in, me time. But she is gone. Gotta make it in, me time. But she is gone. Well, so your sister to fool him, she will walk another. Gotta make it in, me time, but perhaps she is gone. Gotta make it in, me time, but perhaps she is gone. Let me hear you sing, wake me, yeah, shake me, don't let the sister go. Gotta make it in, me time, but perhaps she is gone. Make it. figuraos un directo de los Beach Boys que debían ser realmente la bomba. Este tema, que es el más largo de este LP, Los Delincuentes. Hoy vamos a poner una canción de los York. Nos va acercando un poquitín al final del programa. Ya sabéis, esta banda peruana que se llamaban así, los York, como decía anteriormente, porque admiraban mucho la música que se hacía en Nueva York. En este caso, el psicodélico. Así soy yo. ¿Por qué me he visto bailar así? Y toda la gente baila conmigo. Bueno, amigos, ya estamos llegando al final de este bacanal musical. Como siempre, deseándoos lo mejor para esta semana, ser buenos. Y voy a saludar desde aquí a mi amigo Gonzalo, que acaba de llegar. Ya sabéis que después de Bacanal Musical, Asbury Park y el último programa de este miércoles, aquí en Radio Cora 105.0 de FM, es Movida en la Cantina de nuestro amigo Arturo. Bueno, para terminar, estaba pensando yo qué poneros y al final me decidí por poner una banda de garaje española, pero actual, ¿no? Una banda, los Aspiradoras, que se formó allá en el año 2009, que está formada por Diego Pérez Martín, voz guitarra, Francisco Mayor Aragón, bajo, Iván Muñez, fraguas, batería. Bueno, también se integran Ángel Martín Portuelo, teclados, y José Almeida González, guitarra rítmica. Voy a poner el primer sencillo, que además que fue grabado aquí en Gijón, en Circo Perotti, ya sabéis, que la lleva nuestro amigo Jorge, Doctor Explosion, y se llama Ni Rastro de Polvo. ¡Hasta luego! Hasta luego, así suena esto.